visto el sol hoy? ¿Has visto el sol hoy? Quiero ver la sonrisa en tu carita. Así, así, mi amor. Mira. Yo te regalo una canción por si te duele un poco el corazón. Tranquilo. Quien no tenga algún problema, pero es mejor dejarlos fuera. Tranquila, sí. Sonríe, tranquila, sonríe. Tranquilo, sonríe. Más y apréndete mi coro. Tranquila, tranquila. Sonríe. El mundo entero está peleando por tantas locuras que nos hacen daño. Tranquila, no, no. Sonríe. No, no más locuras. Formar un club de gente que piensa que sonreír es lo más importante del mundo. ¿Qué te parece? Es preferible entrar al club porque es muy bueno para tu salud. Tranquilo, tranquilo. Sonríe. Ay, sonríe. La gente seria no hace nada. Ni para ellos, ni para los demás. Tranquilo. Sonríe. Pero por vivir a ti. Y esta parte, amorcitos míos, vamos a cantarlos con las mamis y los papis, por si les preocupa. Ay, el pan nuestro de cada día. Don't worry, be happy. Ya no sabes lo que hacer para llegar hasta final de mes. Tranquilo. Ay. Sonríe. Es lo que hay. Canta conmigo esta canción y sentirás que todo va mejor. Tranquila, tranquila y sonríe. Sonríe. Ahora canta conmigo. Suposo que tots heu reconegut aquesta cançó, de veritat. Era aquesta Don't Worry, Be Happy, una cançó extraordinària del món de la música i molt recordada, que ara ens ha versionat Lucrecia, donant-li el títol, a més de Tranquilo, Sonríe, i envoltant-se de nens. És una bona cançó que volíem escoltar al vostre costat. I ja que ens parlava de felicitat i de somriure, de que no et preocupis, hi havia una altra cançó, de Barbra Streisand, que també tenia un títol similar. Make Someone Happy, fes algú feliç. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Make someone happy. Make just one someone happy. just one heart, the heart you sing to. Cheers you, one face that lights when it nears you, one man your everything to. Fame, if you win it, come goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Busco un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva. Río de lava que todo lo arrasa. Flota en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno. Busco ese lugar. Dime la verdad, poco me queda. Querría perderme, huir para siempre, echar a volar. Lluvia de otoño, qué tarde llega. Haz que en la arena que me rodea crezca la hierba. Dime la verdad. Thank you. descubrir que algo se mueve junto a mí. Y decidir sobre la marcha dónde ir. Y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, igual, igual. Busco un refugio en el camino, donde a solas pasen las horas y tenga sentido. Ven a mi cama, duerme conmigo. Entra en mis sueños porque hace tiempo que me he perdido. Nar, nar, nar. Jarabe de Palo, en Duerme Conmigo, és una de les seves balades que també volíem recordar a través del nostre espai. Lost and Found, aquesta és una cançó d'Eric Clapton. Falling in the deep end, stop messing around. Falling when you're not around. I can't get no rest when you leave. Vaig descobrir-la una nit d'hivern, tot sol enmig de la boira. Quan res pot anar pitjor, quan ja ho donava tot per perdut, va regalar-me l'amor i amb ell la inspiració que vaig perdre. I vaig escriure el seu nom, ell va florir sent cançó. Després d'Eric Clapton hem sentit aquest tema Busco, càrrec de Frenètic. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i la nostra capital ara es mou cap a la música d'actualitat de Cheryl Cole, Promise This Radio Mix. In the beginning, there was nothing, so empty, in the space between, and you came in, turn the lights on, and created what it came to be before I... Take the time to say your grace. All your needs. Aquesta formació de setembre 212 en Fràgil és la cançó que acabem d'escoltar abans, Promises, la versió ràdio mix de Cheryl Cole. I per finalitzar aquest segment de Musicòpolis, a la capital de la música, ens endinsem a la música de Elvis Costello, Five Small Words, es diu aquesta cançó.